Seguimos con segunda parte dos contidos na Radio Municipal do Porriño. Saúdos de Tania Alonso. E agora queremos falar dunha iniciativa que COGAMI, a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, está a desenvolver en Mos. Trátase da Escola Día a Día, aínda que os protagonistas chamano o Pisito. E precisamente, para saber en que consiste este proxecto, este Pisito, temos conosco a tres usuarios de COGAMI que participan nel. Estemos a Rosa San Martín, coñecida como Cuca Paloma. Bos días, Rosa. Bos días. Tamén temos a Abelino Rojo. Bos días, Abelino. Buenos días. E tamén temos a Iván Pombo. Bos días, Iván. Buenos días. Bueno, quen dos tres me quere explicar en que consiste o Pisito? El Pisito, como lemos nosotros, é unha actividad que consiste en la vida cotidiana que te desenvolve más bien lo que es el comportamiento dentro del hogar, exactamente. Cómo colocar una mesa, una higiene dentro de la cocina y todo eso. Porque facedes de todo en ese Pisito, limpades, cociñades, comprades, ¿no? ¿Qué necesitades también para cociñar? Y repartís las tarefas, ¿verdad, Cuca? Sí, repartimos las tarefas. Cada día nos toca una cosa diferente. Está todo dividido en grupos de tres persoas que formamos uns 4 grupos. Pero ademais é que algúns de vos xa rematastes esta experiencia, como no teu caso precisamente, sí, Cuca. Eu creo que xa, bueno, xa me chegou. Xa te chegou. Que valoración faz de esa Nada, experiencia? Que pasaba moi ben. Moi ben. Pero, bueno, que aprendeches? Pois eu xa sabía facer moitas cousas, pero claro, aprendí un pouco a convivencia, a saber ter máis autocontrol sobre a miña situación e tal, sabes? Abelino, que te gusta que chamen Abe, pois no teu caso aínda estás facendo ese curso, verdade? Sí. E contame, que faz día a día? Pois aprendo a hacer a comida, aprendo a limpar tamén, non? A limpiar. E que prefires? Cociñar ou limpar? Limpar, non? Cociñar non tanto. Un pouco. Pero tamén, oye, por menos esta actividade te enseña para el día de mañana que quieres independizarte, sí, non? Más o menos ya sabes cómo actuar en la vida cotidiana. E que eu ademais tiven a oportunidade de ver unha reportaxe vosa dun programa de televisión e vin que era fundamental no voso caso, non? O compañerismo e o apoio entre uns e outros. Sí, eso é moi importante para que vaya todo bien. E desde cando, Abe, levas neste Pisito? 2 años. 2 anos. Iván, no teu caso tamén remataches esa experiencia do Pisito, non? Sí, lo que marca el Pisito son que te marco unos objetivos que cumplir, ¿no? En este caso, mis objetivos era que si fuese capaz yo de que viviendo solo me pudiese desenvolver en mi vida del día a día, ¿no? Como poder cocinar, poder cortar una comida, poder todo lo de la vida cotidiana, ¿no? O sea, más con los objetivos, que es vivir el día a día y que tú puedas saber que puedes vivir tú solo sin que dependas de nadie en lo que te quieres hacer en el día de mañana, lo que es vivir solo o con pareja. En este Pisito, no caso para persoas que estén en cadeira de rodas, como no teu caso, está perfectamente habilitado. En este caso, tuvimos que adaptar unas pequeñas cositas, ¿no? Pero en principio se adaptó todo a la comodidad de todo, ¿no? Hay cosas que no se podían adaptar, pero realmente todo lo que se pudo adaptar y lo que se pudo poner cómodo a la mano de la persona, en este caso, como yo, en silla de ruedas, pues se hizo perfectamente y estaba todo puesto a mi discapacidad. Recordamos además que un piso cedido por la Xunta, ¿no? Sí, estamos situados, bueno, encima donde está, digamos, el Hospital Rebullón. Es un, digamos, que una parte de ese terreno se concedió a COGAMI, la Xunta, y estamos ahí, pues organizamos la actividad. ¿Canto tiempo participaste en esta experiencia do Pisito? Pues mira, yo terminé este mismo verano, en Entonces, si ahora, al terminar esto, me marqué otro objetivo, que era que Kogami me está ayudando a estudiar para sacar la carrera, bueno, estar en este caso la selectividad, y ahora mismo pues estoy en ello, sí. ¿La selectividad para estudiar una carrera? Sí. ¿Qué te interesa a ti? Pues en este caso, a ver si me puedo marcar el de periodismo. ¿Jornalismo? Sí. Mira, una futura promesa de jornalismo. Sí. bueno, entonces, a valoración, ¿no?, que fas de esa experiencia. Sí, en mi caso, muy bien. Me hizo saber que podía valerme por mí mismo, sin depender de nadie, y que no tengo que tener miedo a nada en cómo desenvolverme en mi día del día a día, y perfecto. Pero ademais do pisito, non, en Kogami facedes outras moitas actividades, cada un de vos, non, tamén específicas. Por exemplo, Abe, que fas ti en Kogami, ademais da experiencia do pisito? Pois mira, eu hago informática, hago este moixo. Algo de fotografía, non? Sí, fotografía, van por aí, quita paisajes, y hago un poco de terapia, hago manualidades, hago de todo un poco, ¿no? Costura, talleres también, ¿no? Talleres de coiro. Sí, de coiro y de todo un poco. Porque además tenemos Cuca. Cuca aquí, que é poeta. Perdona. Sí, dime. Apoio que consiste en que edificar la memoria. Talleres de memoria. De saber cómo adaptar una carta o algo así. En outro caso, Cuca decía eu que temos unha poetisa, non? Sí, tamén eu teño unha clase que escribo, estou con unha profesora, eu sola, escribo no ordenador, a veces escribo eu na miña habitación, que teño un propítre, escribo poesías, gustame moito escribir e dibuxar. No teu caso, Iván, que actividades realizaches en Kogami, ademais do pisito? Bueno, pues como dijo mi compañero Belino, pues nada, apoyo, manualidades, cuero, informática, ahora ya no tanto empecé con terapia, y ahora estamos, como dijo Abelino, un curso de fotografía y stop motion, que nada, hacemos pequeños guiones para hacer cortometrajes, como ya hicimos hace unos 2 o 3 años, uno que ganamos algún premio que otro, sí. Y nada, y ahora mismo estamos en eso, y estudiando, claramente. E sentides, calquera dos tres, se me responde por orden, ou como dicíades vos, que o pisito, tanto o pisito como as outras actividades que realizastes en Kogami, os prepararon para realizar actividades cotías? Eu creo que sí. Estades convencidos? Sí, estamos convencidos. Funciona moi ben a xente que está en Kogami traballando con nós. Tedes aí persoal de apoio, non? Moito persoal, que vale moito. Moito persoal de apoio. Sí, tenemos, aparte das profesoras, tenemos psicólogas, trabajadoras sociales, que de una manera u otra, si no puede uno, pues otra trabajadora de Kogami nos ha hecho una mano en todo lo que necesitemos. No sé si queréis engadir algo más respecto... Nada, que son muy humanos los profesores de Kogami, unas personas muy, muy boas. Bueno, pues... ¿Puedo mandar un saludo? Sí, claro. A Belén Fealguntín, a mi niña, a Rosy... Rosy Rey y a Elsa. A todas ellas. Y a Chus. Y a Chus también. Costas. Pues a todas ellas un saludo, entonces. No sé si además quieren mandar un saludo. ¿Sí? ¿No? No. Vale, pues entonces despedimos a todos, a Cuca Paloma, a Belino Rojo y a Iván Pombo. Moitísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Si Radio Porriño, darnos a conocer ese pisito. Moitísimas gracias. Gracias a ti. Una aperta. Gracias. Hasta luego.